Regresamos a esta amena charla, y yo no voy a decir entrevista, voy a decir una charla completamente coloquial con la nieta de un personaje maravilloso a todas luces, que tuvimos la suerte de que se haya ocupado en este tramo del norte de Sinaloa, y nada menos con la señora Linda Teis, nieta de don Eugenio Teis, el emblema más representativo de después del ferrocarril de la ciudad, del pueblo, o como quiera llamarle, de San Blas. Bien, una visita que yo le hice a usted gracias a que el señor Estavillo nos puso en contacto y que tuvo la gentileza de recibirnos en su casa, doña Linda, en la casona, como le llaman, sí. Allá se conoce en San Blas. Nos vio una caja fuerte y abrió la caja fuerte. Sí. También vio una biblioteca acerca de libros y sí. Cosas de mucha, pues, de mucho conocimiento, de mucha ciencia, vaya, ¿no? Y vi que había unas partituras musicales, y yo le digo que vi una partitura porque me llamó mucho la atención. Sí. Yo soy profesor de música, ¿no? Ah, entonces, sí. Eso me llamó poderosamente la atención. ¿Tocaba algún instrumento don Eugenio? Pues yo nunca supe si él lo hacía, pero él sí enseñó a sus hijos. Sí. Solfeo. Sí. Y mi tía Linda tocaba el piano, y su hijo también, porque había piano en la casa. Entonces, no sé yo si a él le gustaba, pero sus hijos sí les enseñó. Sí les enseñó el solfeo. Sí les enseñó. Él fue el que les enseñó. Sí, él insistió pues en que tomaran las clases de música. Y por eso me imagino yo que a él le, si no, pues le gustaba. Le gustaba mucho, si es que no lo sabía, pero en la casa sí hubo un piano. Pero pues como había pues hijos, pues no sé yo. ¿El piano se vendió? No, el piano ese una vez lo mandaron componer. Mi tía Linda lo mandó componer y no supe de allí yo, porque pues yo ya, a mí me habían mandado a estudiar a México y yo ya no supe que el piano desapareció después de que ella lo mandó a arreglar, y yo pienso que se quedaron con el piano. Que se quedaron con el piano, porque como ella viajaba tanto, pues ella estaba casada con un embajador de Estados Unidos. Ella viajaba por todo el mundo. Venía muy, muy limitado aquí una semana y se regresaba. Entonces no supe la historia del piano, nomás sé que un día ya no regresó, que se descompuso y ya no supe. De esta familia numerosa que tuvo don Eugenio, ¿alguien estudió las escuelas? ¿Dónde hicieron? Pues mi tío, sí, todos fueron. Y uno ingeniero civil, el otro historiador, él fue maestro muchos años en la Universidad de California, mi tío Jorge, y pues las mujeres pues se casaron con mi tía con un doctor, pues estuvo mucho en Australia, fue investigador. Y mi tía Linda, pues con el embajador, y así es de y que... ¿Y todos nacieron en San Blas? Todos nacieron en San Blas, todos. ¿Quién los habrá traído al mundo? Todos nacieron en San Blas. Pero él tenía una institutriz para que les enseñara el inglés. Y cuando llegaban a la edad escolar, los mandaba a California. ¿Y quién era la institutriz? ¿Se acuerda? Se llamaba Sara, pero ya no me acuerdo cómo ¿era de México o era de Estados Unidos? No, era americana. ¿Se la traía para acá? Sí, aquí vivía ella para educar a los niños. ¿Y enseñarles el idioma? Y enseñarles el idioma. ¿Y todos aprendieron el idioma en el inglés? Todos. ¿Pero todos nacieron aquí y estudiaron en México y otros en Estados Unidos? No, todos estudiaron en Estados Unidos. ¿Todos? Bueno, y yo a mis hijos les enseñé español. Todos nacieron, pues los crié en Estados Unidos, pero todos hablaron español, todos, desde que aprendieron a hablar, aprendieron los dos idiomas. Don Eugenio, cuando conoció a doña Chagüita, se casaron, tuvieron toda esa familia, se dedicó a trabajar y él quiso vivir en San Blas. En San Blas. O sea, no se fue a la Ciudad de México, no se vino a Los Mochis, no se fue a Estados Unidos, que pudo haberlo hecho. Eso, no, nunca jamás. Porque él siempre soñó en hacer de San Blas una ciudad. Sí, pero para él era un paraíso, algo que estaba en sus sueños. Yo no sé por qué le agarró tanto amor a San Blas. Bueno, yo nunca dije que quería nacer aquí, pero seguramente sí estoy pensando cuando me tenga que ir, yo quisiera morir aquí, ¿no? Ajá. Entonces, fíjese que cuando los hijos le exigieron que fuera a curarse, dejó listo porque aquí en San Blas quiso que lo sepultara. ¿Sabe que él se nacionalizó mexicano antes de morir? A ver. Ah, ¿de modo que se nacionalizó? Sí, él quiso. Sí, ¿de veras? Sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sabes tú algo de eso, Roberto? Tanto le gustó a él México. ¿Y México y San Blas? Y San Blas. Precisamente eso que está diciendo ella, yo lo leí y me llamó mucho la atención, de nacionalizarse mexicano, pero tanto le gustó San Blas y México, porque la prueba está que después de sus estudios, lo que se relata de él es todo en México, y le gustó y murió en San Blas. Comprometido completamente con San Blas. San blaseño por adopción, porque quiso, por todo eso, casi por nada. ¿Qué otra cosa? No sé si recuerde usted si su tía le comunicó si le gustaba beber cerveza, whisky. No, en su casa no permitió él jamás la bebida. Ok, entonces no. Era abstemio, era bautista, sí. Me dijo que tenía, sí, como religión, bautista. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces son personas muy rectas, muy formales, sí. ¿No? Sí, él era bautista. Y muy recto en todo su forma de vivir. En lo que fuera, era un impecable. Matemático. Todo. Tenía que ser precisamente con esa precisión. Con la precisión. Sí, sí. A la misma hora era la comida, a la misma hora era la cena. Todo tenía hora para hacer. ¿Descansaba temprano? ¿Descansaba él? ¿Se acostaba temprano? Descansaba temprano. ¿Y se levantaba muy de mañana? Sí. Y sobre todo, ¿cómo le gustó la minería? Anduvo por tantas partes. Ese hombre dejó huella en donde él vivió. Fue amigos, muy corta su vida, Roberto. ¿Cuánto vivió? Murió el 22 de julio de 1928. Prácticamente como unos 50 años. 62 años, tenía 62 años él cuando murió. Murió joven. El viernes se cumple un aniversario luctuoso. Este viernes 22 de julio. Que fue cuando él murió. Sí. Ahora los años, pues hay que sacar, traer una calculadora y comenzar a sacar cuentas. En 1928, pues tiene 82 años que murió. 83 años va a cumplir de fallecido, que se fue. Y todavía estamos aquí, entonces, discutiendo lo que él hizo, su huella, empecinados porque se le dé el mérito correspondiente a un ser universal. Ya no vamos a hablarle a un ciudadano del mundo. Un ser universal que donde pisó dejó la huella la huella del progreso, del trabajo, sí, de la disciplina, del amor a la vida, que así de esa manera lo expresaba. Que comía, no bebía, le gustaba la música, seguramente. Sí, le gustaba mucho la música. No sé si tenía un platillo preferido, pues él venía de Estados Unidos y llegar aquí con... Que a nosotros nos gusta tanto las gallinas y los... No, él era un hombre, imagínese por la sierra, él era un hombre de quelites, de verdolagas, de frijoles así de la olla. En agua y sal. No, en agua y sal, con tortillas gordas hechas con maíz quebrajado en el metate. Sí, ese hombre anduvo por el monte, por las sierras. Nunca se chiquió, es decir. Nunca. Ni tampoco, aunque él tenía maneras y quizás reclamaba platillos especiales, sí, en su casa. En su como casa, las sí acostumbró a ustedes. Sí. No le hacía el feo a comer en cualquier parte, como lo mencioné antes. No, y donde quiera dormía y... Se levantaba muy temprano, me dice usted. Bueno, ya tenemos a Eugenio Teis de carne y hueso. Se casó. Le gustaba mucho las huertas, la fruta. A él le fascinaba la fruta. Allí en la huerta había de todo lo que usted pueda pensar. ¿De árboles frutales? Ahí, sí. ¿De veras? Sí. De uvas, mangos. Él trajo muchas mangos, mucha fruta en la región que no había entonces aquí. Lo trajo. Con la huerta que él hacía. Ajá. De donde él viajaba y andaba y buscaba y le gustaba una fruta y la traía. Una vez que ya estaba aquí viviendo en México, en San Blas, ¿nunca le dio por visitar otras latitudes, otras ciudades más avanzadas en el aspecto de la ingeniería, aprender, llevar, avanzar en los estudios? ¿No le dio por ahí? Pues yo pienso que no tuvo tiempo. No tuvo tiempo, no tuvo tiempo de hacer eso, aunque lo pensara, porque él gozaba tanto estas aventuras, estas investigaciones, estos, ¿cómo le diré? Todo lo que él hacía era primitivo, era... Si no existía él, luego quería ya, órale, hay que hacer esto. Los extremos, sí, digo, porque nació en un lugar muy al norte, donde hace frío, donde las costumbres son diferentísimas a las que nosotros llevamos aquí. Conoció México, conoció la San Blas, la capital, y conoció la ciudad de los... Bueno, en ese entonces no existía Los Mochis, pero con... Conoció todo esto, me refiero, en sus inicios, pero a él le gustó San Blas. Sí. Y se quedó, se casó, tuvo sus hijos, se quedó a vivir ahí, hizo por San Blas. Sí, y fíjense que por poco y a lo mejor su sueño algún día será realidad, porque sabe que nosotros en ese pueblo de San Blas, yo pienso que en qué otro parte es donde un presidente de la República haya dado el grito de independencia. Fuera de México y Dolores Hidalgo, nomás San Blas. Es el privilegio que tenemos los sanblaseños. Y hoy que se le va a pasar el reporte al señor presidente para que arregle el Hotel Pérez donde la vio. Es que en el Hotel Pérez fue donde llegó Venustiano Carranza, y en el balcón de la parte superior fue donde salió a dar el grito de independencia el 16 de septiembre de 1913, y de ahí se fue a los festejos a la casa, a la casona con el ingeniero Teis. Venía de Chihuahua y bajó por Chinobampo. Él iba para Culiacán y Culiacán estaba sitiado. Como ya había ferrocarril, pues vino a tomar el tren ahí en San Blas. Y ahí se quedó, ahí festejó, y ahí se fue para Obregón y regresó y ya fue para Culiacán. Pero ahí dio el grito. Entonces algo para la historia y para orgullo de nosotros, ¿no? Pues, fue una cosa fortuita, ¿no? Que sobre nosotros, sobre todo Yo que soy de San Blas. Y nosotros que somos de la región. De la región. No precisamente de San Blas, somos de la región. Y seguimos con esta plática, conociendo la personalidad de este ser maravilloso que fue don Eugenio Teis. Ya se casó, ya ahora se aplica, vamos al aspecto profesional, a la huella que dejó. Vamos a empezar con ese del canal de Tastes. ¿Cuándo, si nos puedes mencionar, Roberto, cuándo se inició? ¿Cómo se inició? Porque esta fue una de las obras del ingeniero Teis, una de las obras que le correspondió proyectar, participar en la construcción del canal de Tastes. Pero mira, mejor platícanos tú, por favor. Resulta que el proyecto o lo que nos tocó ver es el canal Tastes. Es un canal que pasaba por la Leiva, por ahí entró, pero ese canal fue construido de un lado del ejido 2 de abril por la carretera del Fuerte. Se supone que ahí iba paralelo el río con la carretera, pero ahí tomó el curso para San Miguel, hoy San Miguel. Entonces, de a ese punto se construyó el primer canal de riego, o para darle agua pues aquí al gran ingenio Mochis, que fue, y a la ciudad, que duró 18 meses esa obra. Se inició en enero de 1891 y el 2 de julio de 1892 el ingeniero Teis abrió la compuerta para que llegara el agua a Mochis, que fue el primer canal y la obra más grande en ese tiempo a nivel norte de Sinaloa, porque no se conocía un canal de irrigación. Bueno, esa es una de las obras que llevó a cabo el ingeniero, como le digo, con una visión muy, muy, un visionario, vaya, con muy altos ideales. ¿Qué otra de las cosas importantes, que fueron muchas, pero que vamos a enumerarlas poco a poco en esta plática? Se aventura a la empresa más importante, que fue el sueño, quizás su obra magna. Se aventura a la conquista o a hacer el trazo del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que venía de la Sierra Madre y que llegaba hasta el puerto de Topolobampo, hasta las aguas del Mar de Cortés, el Mar Bermejo. ¿Cuándo se inició esto, doña Linda? ¿Cuándo comenzó y cómo fue esa expedición? Porque debió haber sido una expedición. Sí, parece que empezaron en 1889. Fue cuando ya empezaron, y ya el 90, 91, ya pues llegaron a los trazos. Pero el principio fue en 1889. El principio de esa expedición. Para ir, sí, conociéndose, para ir hasta la sierra. 1889. Querido radioescucha, hay veces que nos perdemos en las dimensiones de la historia. Yo comentaba hace un ratito que con Roberto, que era tan fácil, si vamos a ir a la sierra, pues nos vamos en tren, y nos subimos al tren y se acabó, ¿no? Son 8 horas, y si nos vamos más lejos, pues nos subimos a un avión y se acabó. Pero eso de entrarse a la sierra, a lo inhóspito, a lo fuerte de la naturaleza, de veras que se requiere tener mucha energía, mucha fuerza, porque no es cualquier cosa andar a lomo de caballo, sorteando miles de peligros y cosas rarísimas. ¿Cómo estuvo eso? ¿No puedes añadir algo, Roberto? Lo que ella dice es exactamente. Ellos se aventuraron en agosto de 1891, salieron para la ruta de Chihuahua, de Topolobampo a Chihuahua. Esa expedición se componía de 5 estadounidenses, un mozo, 6 cabalgaduras y 2 mulas de carga y un guía local. Esa fue la expedición que inició la aventura pues más grande de Eugenio Teis. Y la podemos comprobar, el día que queramos, en el Museo del Fuerte, existen como aproximadamente 90 fotos de ese, de uno de los recorridos que hizo don Eugenio Teis con el grupo. Ahí están en el Museo del Fuerte. Hemos peleado, discutido para que nos la presten para una exposición, ya que merece estar en San Blas porque fue la base de él y no el fuerte. Y no hemos podido que nos preste. Linda nos está proporcionando fotos de él para ponerlos ahí en la, en el museo o ahí en San Blas. Roberto, entonces, esto, esta expedición de buscar por dónde van a meter la vía del tren, la punta de fierro, como le dicen, dónde van a pasar el tren, abrir los túneles, los puentes y todo eso, que empezó en 1889, terminó, me dices, ¿en cuánto tiempo duró? O sea, ellos salieron. El trazo, como dice ella, o los estudios que estuvieron haciendo aquí, fue desde 1989, así es. Pero ya la expedición para ir poniendo marcas y todo fue en 1891, en agosto se fueron, fue en plenas aguas. 2 años se pasaron entonces. 2 años. 2 años metidos a lomo de caballo y viendo dónde pudiendo. Es que eso, la dimensión de eso, Roberto, es muy, muy fuerte. De veras, yo lo considero que era una cosa fuertísima. Pues yo todavía más, porque en una ocasión me tocó ir a construir una aula a los pozos del municipio de Choice para llegar allá, y en carro, en camioneta doble tracción, tardábamos. Y eran los límites ya de Chihuahua. Vestidos de héroes o de santos, no sé, porque me recuerda también la historia de los jesuitas que venían en las expediciones junto con los españoles a estos parajes inhóspitos completamente, que prosperó mucho el modelo de los jesuitas para la misión que decían ellos. Bien. Creo que por esta tarde no vamos a alcanzar a hacer todo el programa y nos tenemos que despedir. Agradezco infinitamente su participación, su apoyo a este programa. Y les recuerdo que la próxima semana, a la misma hora, en la misma frecuencia, nos encontraremos aquí, en la esquina del tiempo, en este programa de Jueves de Charla. Por esta tarde, muchas gracias. Les habló José Sandoval Gómez. De usted. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase, por favor, a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en XEUDO, Calzada de los Recuerdos, número 820 AM. Hasta entonces, mil noches y muy buenas gracias. Equipo de producción: Pili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Apoyo técnico: Antonio Medina Vallardo y René Cardona Martínez. Dirección general: José Sandoval Gómez.